Hola chavos, muy buenas noches. Estoy transmitiendo desde Pachuca Hidalgo, La Villahermosa, el 16 de diciembre del 2008. Mi nombre es Jorge y esta es la prueba, perdón, esta es la prueba de mi nuevo podcast, mi nuevo programa, el cual voy a intentar transmitir por el Hi-Fi, además de que tendremos un blog especializado para esto, en el cual daremos los resúmenes y podrán descargar todos nuestros programas. Y digo nuestros porque de hecho es la primera vez que voy a grabar solo. También estará otro de mis amigos, mi tocayo Jorge, con el cual discutiremos y hablaremos sobre varias cosas que yo creo que a ustedes les van a interesar. Pero primero vamos a presentarnos. ¿De qué trata el podcast? Que por cierto se llama ¿Qué hubo, güey? ¿Desde cuándo queríamos ponerle ese nombre? Y por fin vamos a poder hacerlo. ¿De qué trata ¿Qué hubo, güey? Últimamente han surgido varias dudas, muchos problemas que he visto en mis amigos y principalmente en mis amigas. ¿Dudas y problemas acerca de qué? Mis amigos, ¿cómo les diré? No saben cómo tratar a una chava, no saben cómo llevar una relación por la paz, cómo llevar una relación bien. Y las chavas, no sé si es que yo esté salado o últimamente me ha tocado muchas experiencias así, pero las chavas, no sé, no tienen ya de algún modo visión para poder acertar con el chavo, ¿no? Muchas veces es un clásico ahorita que la chava dice, no, pues que me enamoré de tal chavo, lo quiero mucho y esto y el otro. Y a la mera resulta que es un patán. Resulta que no era lo que esperaba y ahí vienen los problemas. Además de esto, hablaremos y discutiremos sobre temas que ustedes mismos espero que nos puedan mandar. Por ejemplo, si ustedes dicen que quieren escuchar, no sé, me escriben, por ejemplo, Jorge. Tengo dudas sobre qué se les ocurre. O no sé, más bien, ¿qué piensas acerca de que ando con un chavo al cual quiero mucho y que parece que no me quiere de la misma forma? Entonces, bueno, pues yo en base a lo que creo y a lo que he vivido y a lo que creo que es lo correcto, porque no soy psicólogo ni nada por el estilo, pues les contestaré. Y de algún modo también, cuando esté Jorge conmigo, pues ya podremos tener diferentes puntos de vista y en base a eso sacar una conclusión en lo cual ustedes ya verán si toman lo mejor de cada una de esas ideas. ¿A quién va el programa? ¿A quién va dirigido? ¿A qué tipo de personas? En realidad, aún no sabemos. Aún más bien no sé específicamente hacia qué tipo de personas va a ir. No sabemos si lo vamos a hacer mixto, si lo vamos a hacer dedicado especialmente para chavas o para chavos. Como les decía, este es el programa número cero y quiero hacerlo general, ¿sí? Y ya en base a ello, pues ustedes se pueden guiar y después dejar las sugerencias. ¿Por qué hacer este programa? Como antes dije, creo que tanto de la parte masculina como femenina hemos tenido muchos problemas y muchas diferencias y se está haciendo mucha costumbre. Entonces la intención que tengo y creo que tendremos junto con Jorge es de aportar un granito de arena para que las cosas funcionen mejor. No funcionarán excelente, no los vamos a resolver la vida, pero ustedes podrán tomar lo mejor de nuestras ideas y de lo mejor de nuestras experiencias, claro. Bueno, vamos a empezar de una vez. Cabe mencionar que no todos los programas serán así. Espero no hacerlo muy aburrido. Este va a ser un programa un poco corto. Yo creo que va a durar unos 15 minutos. Debería de durar más con todas las secciones y los efectos y ya saben todo eso. Pero como ahorita la agarré de improviso, pues una tarde de aburrimiento, pues yo creo que ustedes se quitan el aburrimiento con lo que les estoy diciendo y yo también pues digo lo que tengo que decir. Vamos a empezar con algo muy básico y que quiero que sepan y que me han estado pidiendo mucho. diferente de muchas amigas mías, a las cuales les voy a dedicar este programa y les voy a mandar un saludo desde aquí. Angélica, mi mejor amiga, Yesel, otra de mis super amigas, Luz, no sé, son muchas amigas que están en ese tipo de problemas, ¿no? Que tienen, no sé, que no les ha ido tan bien en el amor como quisieran, o que han tenido malas experiencias y a veces no saben cómo salir de ello. Otra de mis amigos, Adrián, que también me ha pedido que grabe esto, que le urge para poder, pues intentar tener más tips para no regarla con la niña que le gusta. Mi amiga Rocío, a la cual le mando un saludo también, la quiero mucho. Y bueno, vamos a empezar con esto. Aquí hay un problema muy hondo. Sí, ya lo tenemos desde arraigado desde hace mucho tiempo los hombres, y es que no sabemos tratar a las mujeres. Esto lo veremos un poquito más adelante y más detallado sobre las reglas, de algún modo, por así decir, las básicas para tratar a las mujeres. No son todas, solamente diré algunas. Así es que, chavos, pongan mucha atención en lo que les voy a decir, porque estoy seguro que les va a servir más adelante. Ahora, otro punto también es que el por qué las niñas se fijan tanto en chavos que, pues, no creo que valgan mucho la pena desde mi punto de vista. Cada quien tiene sus gustos, pero últimamente las chavas se han fijado en muchos patanes que, la verdad, estoy seguro que no les van a dejar nada bueno. ¿Por qué los hombres nos fijamos solo en la apariencia a veces de las chavas y por eso nos llevamos fiascos muy grandes? Yo creo que esos tres puntos que les acabo de decir ahorita, les acabo de mencionar, son muy importantes tomarlos en cuenta. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en estos tres, son los más importantes y en los que muchas veces la regamos. Porque los hombres nos vamos por la apariencia y resulta que las chavas, pues no sé, algunas veces no resultan lo que uno quisiera. También en dado caso de que logramos encontrar una chava que sea linda con nosotros, sea detallista, pues ¿qué hacemos? No la sabemos tratar, pasa por enfrente de nosotros y tal vez ni siquiera la pelamos, o sea, cosas así. Y cuando, estoy seguro que se le ha pasado a 11 de cada 10 chavos, que te gusta tu chava, bueno, te gusta una chava, una amiga, una chava X, y resulta que a ella le gusta, no sé, el clásico chavo gandalla, el clásico chavo, no sé, con dinero, guapo y todo eso, pero que resulta que es un patán. Es lo que les decía de por qué las niñas se han fijado tanto en ese tipo de personas. Me gustaría detallar en otros programas un poquito más cada uno de estos temas, pero nada más les voy a decir una pequeña, ¿cómo llamarlo? Un pequeño tip para cada uno de estos puntos. Los hombres no sabemos tratar a las mujeres. Ahorita, bueno, eso lo dejaré un poquito al último, eso le voy a dar las reglas, chavos, algunas reglas de las que son básicas. La de los patanes, la de las niñas que se fijan en los patanes. Chavas, eso sí se los voy a decir de todo corazón y se los digo por experiencia y porque lo he visto muchas chavas. Niñas, a veces no todo es también la apariencia, no es el tener dinero, no es el chavo más más popular. No, recuerden, primero pongan a una persona que se preocupe por ustedes, que sepa quererlas, que las consienta. Y de ahí, más bien ahí, denle una oportunidad a esa persona. Porque es clásico también ustedes que tienen a dos chavos, ¿no? El chavo guapo y el chavo no tan agraciado que quiere con ustedes. Yo sé que todas las que me están escuchando son unas chavas muy guapas. Y estoy seguro que han estado en esa situación. ¿Qué pasa? ¿A quién escogen? Pues al chavo más guapo. Eso es de ley. ¿Por qué lo hacen? Pues porque está guapo, porque es el que van a presumir con sus amigas, porque es el que tiene el carro más chido, porque no sé, por todo ese tipo de razones. Y pues el otro cuate, como ni tiene dinero, ni está tan agraciado, ni es el que por el que todas las chavas andan babeando, pues lo dejan. Chavas, yo creo que deben de tomar muy en cuenta que yo creo que una persona, por ejemplo, como el chavo que le decía, en este caso el no tan agraciado, podría a veces tratarlas un poco mejor. ¿Por qué? Porque tiene varias cosas a favor. Pero un lugar como en este clásico gala, pues no se lo van a bajar. Esas son las reglas clásicas del feo, ¿no? No va a tener quien se los baje. El chavo, como sabe que está con una chava linda, obviamente que va a poner más empeño en la relación para conservarla, ¿sí? Esto quiere decir que las va a consentir, no va a olvidar las fechas importantes, las va a acompañar a donde ustedes quieran, y a lo mejor pónganle que no les gusta, pero lo va a hacer por verlas a ustedes felices. Eso es entre otras cosas, ¿no? Y como les decía, ya detallaremos esto más adelante si ustedes quieren que ahondemos en el tema. Los hombres nos fijamos solo en la apariencia. Al igual que ustedes, a nosotros también nos ha pasado y nos pasa muy seguido que nos fijamos en las chavas solamente pues porque es la más buena, porque es la más guapa, porque es la más popular igual. Y ese es un grave, muy muy grave error que cometemos, ¿sí? Es de lo peor que podemos hacer. Chavos, las chavas, las niñas, no son solamente buen cuerpo, buena cara. Es parte importante y todos lo sabemos, igual las chavas. O sea que el chavo tampoco van a andar con una gárgola y no creo que quieran andar con eso. O sea, bueno, como les digo, cada quien sus gustos, pero yo creo que cada uno de estos puntos es muy importante. Pero el problema viene cuando nos excedemos de ello, ¿sí? Cuando pasamos de querer andar con un chavo guapo, en el caso de las chavas, a querer andar con el más guapo, y los hombres pasa lo mismo. Entonces, como todos los extremos son malos, siempre nos vamos a llevar a fiascos. Si ustedes, chavos, llegan a encontrarse con una chava guapa, de buenos sentimientos, y bueno, todo ese tipo de cosas que creo que muchos creen que ya no existe, consérvenla, consiéntanla, quiéranla, y como les decía hace rato, intenten mantener la relación. Chavas, ustedes no se porten tan gandallas, y también corresponden, ¿sí? Insisto, ahorita vamos a dejar esto ahí. Nada más es una pequeñísima plática e introducción de lo que en programas posteriores veremos. Si ustedes quieren que retomemos el tema, si ustedes quieren discutir o si quieren mandar de hecho sus experiencias personales, y ya en base a ello, pues podremos discutir sobre más cosas. El chiste es, como les decía, no hacer esto aburrido. Quiero que se diviertan y quiero que se la pasen bien aquí. Vamos a lo que me importaba y a lo que les voy a decir a los chavos que tomen nota. Les voy a dar unas reglas muy básicas, son como dos o tres reglas nada más por ahorita. En el siguiente programa les daré las demás y las reglas derivadas de esto, además de las reglas de lo que las chavas deben y no deben de hacer con un chavo para regarla y no regarla. En este caso vamos a empezar con los chavos. Chavos, estas son algunas de las reglas básicas. Si quieren mantener una buena relación con su novia o si están pretendiendo, perdón, a esa niña que tanto les ha gustado. Número uno, y tomen nota porque es súper importante. Siempre sé tú mismo. Siempre, bajo cualquier circunstancia. Tú no sabes si siendo tú mismo le vas a gustar a esa chava. Jamás finjas ser lo que no eres. ¿Sí? Si tú no eres de dinero, si tú no eres el galán, si tú no eres esto y aquello que a las chavas, como le está diciendo, le llama mucho la atención, a algunas, no todas, acéptate tal y como eres. Si tú te llegas a aceptar como eres, como persona, como eres tú mismo, ya tienes ganado una parte de cuando le digas que si quieres ser tu novio, si quieres salir contigo. ¿Por qué? Porque denotas seguridad, ¿sí? Las chavas se dan cuenta cuando, y no me van a dejar mentir, las chavas se dan cuenta bien cuando uno está nervioso. ¿Por qué? Porque empiezas a tartamudear, porque empiezas, no sabes qué hacer, porque haces una serie de tonterías, que bueno, a algunas chavas les resulta como que adorable, a otras les resulta un total fiasco, y dicen, bueno, pues así es la primera cita, y está tan nervioso, pues, no sé, a mí no me gustan las personas así, buscan a alguien con más seguridad. Entonces, chavos, cero apariencias, ¿sí? Hagan lo que mejor saben hacer. Si ustedes, su fuerte es, no sé, ser divertidos, exploten ese fuerte y den y golpeen duro con eso. Esa va a ser su máxima arma, ser divertidos, divertir a tu chava. No ser un bufón, pero divertirla, que se la pase muy a gusto contigo. Si tu fuerte es ser romántico, Bueno, pues ser romántico sin ser meloso. O sea, sin llegar a excederte. Ser romántico, ser detallista, explota ese detalle hasta lo máximo, con todos tus fuertes, y estoy seguro de que llegarás al fin que necesitas. ¿Ok? Pero siempre sé tú mismo, no finjas ser otra persona. Las personas falsas, tarde o temprano, caen, igual que las mentiras. Así es que eso descartado. Junto a esta regla va la número 2. Y es otra regla que va muy apegada a esto. Se trata casi básicamente de lo mismo. Regla número 2. Deja el yo. ¿Sí? Esto ya lo he hablado con otras de mis amigas. Cuando un chavo empieza con yo quiero, yo hago, yo tengo, yo soy, yo esto, yo aquello, empiezan a fastidiar a la chava. ¿Sí? Mira, puede ser que la chava ya haya logrado el primer paso. La chava se fijó en ti porque eres un chavo carismático, eres un chavo divertido y posiblemente crea que no eres igual a los demás patanes. Pero la riegas después diciendo, no, es que sabes que yo tengo tal carro, yo tengo tal dinero y yo hago esto, yo deshago el mundo y todo, ¿no? Una cosa es tener seguridad y otra pasarse a presumir. No hagan eso, chavos. No sean egocéntricos, no sean egoístas, ¿sí? Hablen de ustedes, pero de igual modo permitan que la chava hable de sí misma, ¿sí? Dejen el yo aparte. Eso tampoco funciona para nada. Regla número 3. Ya que pasamos estas pruebas, vamos a la parte en la cual tenemos que hablar con la niña que nos gusta. Aprendan, chavos, importantísimo, apúntenlo también, aprendan a escucharla. El 90% de los hombres decimos, no, 90, 99.9% de los hombres decimos que no entendemos a las mujeres. ¿Y saben por qué creo que es? Porque no las escuchamos. ¿Sí? ¿Por qué digo tantas veces así? Perdón. Muchas de las veces no las escuchamos. Y entonces no sabemos lo que quieren y nos hacemos bolas y bueno, pues simplemente no te entiendo y punto. No, no, no, no, no se trata de eso. Cuando estés hablando con la chava, le toca hablar a ella, escúchala. Así, cuando te toque hablar a ti, sabrás qué contestarle y ella sabrá que le pusiste atención. Si tú le pones atención a una chava, créeme, se va a sentir a gusto contigo. No va a haber aburrimiento y entonces se va a hacer una plática amena, de ahí pueden salir mejores cosas. Pero todo se basa en saber escucharlas, ¿ok? Eso es muy, muy, pero muy importante. ¿Qué otro? Le dije que eran dos o tres, ¿verdad? Creo que estas son algunas de las básicas. Me faltan muchísimas por decirles. Bueno, no son tantas. De hecho, yo creo que son como 10 que son así muy básicas. Pero eso yo creo que se los diré un poco más adelante en el siguiente programa. Como les dije, terminaremos en el siguiente programa estas reglas para chavos. Ojalá que les sirva al menos estas poquitas reglas que les di de algo. Créanme, chavos, póngalas en práctica y en serio que les van a funcionar. Chavas, si dije alguna mentira, pues pueden dejármelo aquí de mensaje en el high o en el blog del podcast, el correo inclusive. Y díganme, ¿sabes que te equivocaste en esto? No, no nos gusta que nos pongan atención o algo por el estilo. Y ahí, bueno, pues ya nos desmentiremos de lo que les acabo de decir. Pero no creo, yo creo que lo que les acabo de decir es totalmente cierto. Y chavas, si ustedes saben más reglas y si tienen más reglas, las podemos unir aquí, y junto con lo que yo tengo, hacemos unas reglas generales para poder orientar a los chavos, para poder orientarnos y saber más acerca de ustedes. Y también les tocará a la siguiente, también unos tips a ustedes para ustedes niñas, para no regarla con los chavos. Creo que por ahorita vamos a dejar esta parte, la parte medular de todo esto. Y les voy a recordar que por favor no olviden dejar sus mensajes de qué quieren que haga en el programa. Esto, como les dije, solamente una prueba y vamos a incluir demasiadas secciones, muchísimas. Bueno, no tantas, no exagerado, pero sí muchas secciones que yo creo que les van a agradar. La parte donde vamos a discutir sobre esto de los chavos, las chavas. No sé si ustedes quieren que haya no sé, entretenimiento de otro tipo, que digamos el horóscopo, que pongamos canciones, que dediquemos esto, que dediquemos el otro. Aquí lo vamos a decir, siempre y cuando ustedes, como les dije, nos manden sus recomendaciones, qué es lo que quieren que haya, qué es lo que quieren que no, qué quieren que quitemos, qué quieren que pongamos, cuánto quieren que dure, etcétera. Próximamente, yo creo que en el siguiente programa ya podrán descargarnos desde el programa de iTunes para que nos puedan para que esto sea automático y nos puedan llevar a todos lados en su iPod, en su celular o donde ustedes quieran, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, y otra cosa, por favor también si nos quieren dejar sus sugerencias o mensajes ahorita que terminan de escuchar, díganos cómo les gustaría que fuera este podcast. ¿Para quién más bien quieren que vaya dirigido? ¿Para chavos, para chavas o o que sea un podcast mixto? Si es para niñas, obviamente que les corre va a ir más orientado a problemas de las chavas, problemas que tuvieron con sus novios, problemas de esto, problemas de aquello. Yo sé que ya hay muchos programas, muchas revistas saturadas de esa información, pero estoy seguro que no del modo en que lo vamos a tratar. Así es que también se vale pedir esto. Si es para chavos, la base central será aprender a tratar a las chavas y cómo saber ligárselas. ¿Sí? No del modo. ¿Por qué digo tantas veces sí? Perdón. Perdón, perdón. Es que es la primera vez y pues ando medio desorientado. Si es para chavos, si es para niños, yo creo que como le decía, la parte medular será saber cómo ligárselas, pero más que nada cómo encontrar a esa chava que muchas veces estamos buscando y que también no podemos encontrar. Obtenerla de una buena manera, obviamente. Como le dije, siendo detallista, siendo buenos chavos, haciéndolas reír, tratándolas bien, siendo caballerosos, etcétera. Van varios tips ahí incluidos. Y si es mixto, bueno, pues va a ser como básicamente lo que voy a llevar en este programa y en el otro. Reglas para chavos, reglas para chavas, tips para chavos, para los dos bandos, ¿no? Y bueno, creo que es todo por ahorita, ya no lo sigo aburriendo. Ojalá que les haya gustado, que esto vaya por buen camino. Y como les dije, no todos los programas van a ser tan aburridos como este, pero pues como estamos de vacaciones, yo creo que no les hace nada mal escuchar algunos tips. Por último, les voy a dar un consejo y espero que tomen mucho en cuenta. Chavos, chavas, esto va dirigido para los dos. Miren, a veces le damos importancia al amor, al corazón, novios, novias, el 90% de nuestra vida. No, chavos, no, no. Todo en la vida debe de llevar un equilibrio. Todo. ¿Sí? Las cosas deben de ir equilibradas en nuestra vida. ¿Ok? Si aún no podemos encontrar a esa persona que queremos, a la que tanto hemos buscado y por la que tanto hemos peleado, pues bien, no se desesperen. A veces pasamos tanto tiempo buscando a esa persona, sin saber si existe o no, buscando a esa chava que dices, wow, mi chava ideal, wow, mi chavo ideal, que no nos ponemos a pensar que tal vez nosotros seamos esa persona perfecta para otra que nos está buscando. Es lo que le decía hace un momento, denle una oportunidad a aquella persona a quien tal vez no se la daría. Ustedes no saben, tal vez tú como chava te gusta mucho el tenis, por ejemplo. Y hay un chavo que dice, wow, mi chava perfecta es una que juegue tenis. Y no la encuentra. Y resulta que eres tú. Entonces, pues, piénsenlo muy bien, chavos, no idealicen a la persona, porque personas ideales no hay. Personas perfectas menos. Una persona que se complemente con ustedes sí existe y sí la van a encontrar. Es todo por hoy, chavos. Muy buenas noches. Espero que les haya gustado. Por favor, déjenme sus sugerencias ahorita que terminen de escuchar, si les gustó, si no, y lo que les gustaría que hubiera. Esto es todo. Nos estamos viendo. Yo soy Jorge desde Pachuca y siendo las 9 terminamos esto. Adiós.